Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son... Los Contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Lugar de encuentro entre la Europa occidental y la central, la Selva Negra permite encontrarse con la historia del viejo continente. Sus montañas cubiertas de bosques, origen del topónimo, forman la divisoria entre las cuencas del Rin y del Danubio, que nace en sus laderas y cuya fuente buscaba Claudio Magris al inicio de su obra El Danubio, escrita en 1986. La Selva Negra ocupa una franja montañosa de 150 kilómetros de norte a sur que invita a ser recorrida por partes. El sur alberga los paisajes más cálidos de Alemania, además de una naturaleza casi intacta de colinas y bosques que dan paso a prados y cultivos en torno a monasterios, granjas y pueblos. En las tierras bajas aparecen las ciudades de comerciantes, emplazadas a orillas de los grandes ríos navegables. Una de las poblaciones más prósperas es Friburgo. Universitaria, vitalista y animada, es el punto de partida para cualquier ruta a través de la Selva Negra. Friburgo es el inicio de este recorrido por la zona más meridional de la Selva Negra, una región de bosques y pueblos tradicionales. Destacan hoteles con encanto, granjas de montaña y balnearios en el área del lago Titise. Hay muchas zonas de acampada y albergues. Friburgo es el inicio de la Ruta del Vino, un itinerario ciclista de 55 kilómetros que lleva a la zona de viñas de Kaiserstuhl. En Triberg, famoso por el Museo del Reloj de Cuco, empieza la Ruta de los Relojes, con etapas en Villingen-Schwenningen, con una treintena de talleres artesanales, Schonach, que presume del cuco más grande del mundo, o Fort Vanden, con un museo de los relojes. Cerca de Triberg está el Museo de la Selva Negra. Y entre mil y un escenarios donde deslizarse en kayak por ríos y lagos, volar en parapente, montar en bici y hasta jugar al golf, los aristocráticos spas de Baden-Baden. De las decenas de estaciones termales que atesora toda la Selva Negra, pocas como su balneario de Friedrichsbad, al que en los días de la Belle Époque acudía la flor y nata de media Europa. Igual que por toda esta región tan tremendamente acondicionada para el turismo familiar, también Friedrichsbad tiene en mente a los niños y cuenta con un recinto donde dejar divirtiéndose a los pequeños a partir de 18 meses para que sus padres puedan olvidarse del mundo unas horas en estas aguas que 2000 años atrás ya disfrutaban los romanos. Billy de Winter. Los Contertulios. Muy buenas noches, tenga usted, los saludamos con mucho gusto. Ya comenzó Los Contertulios, ya estamos aquí para conversar con usted. Quédese con nosotros un rato, una hora, bueno, más o menos una hora. Nos vamos un poquito antes de las 9:30 de la noche, unos minutitos antes de las 9:30. Nos estaremos despidiendo de usted con el placer de haber conversado un ratito. Esta noche vamos a conversar con usted de la Selva Negra. ¿El destino? Del pastel. de ese lugar en Alemania. Del jamón. Del jamón. Estilo Selva Negra. Sí, sí, muchas cosas. De los relojes cucú, de los balnearios. De spa. De singular, spa, plural. De spa. Espadas. ¿Ah? Espadas, ¿no? No, no, no, ya, ya se no, no. ¿Cuál es el plural de spa? Spas, agregue una S. Hay un spa, dos, pero hay que poner también la E antes para pronunciar a la buena usanza española. Spa. Sí. Se pensaba que la palabra venía de la abreviatura italiana, algo así como salud per agua. Salud. Gracias al agua, por el agua, pero no es verdad, porque la palabra spa existía ya en Bélgica, fíjate, un siglo antes de que se inventó salud per spa. Bueno. Es un pequeño balneario, generalmente de características curativas, para renovarse. Muy bien, bueno. Esparcimiento. Esparcimiento, oh, muy sí, bien. Parece que sí tiene una, ¿sí? una raíz común. Bueno, ya sabe usted que con Tertulios es un programa de Radio Educación. Aquí estaremos un ratito con usted conversando. Le decía, le voy a dejar los números telefónicos porque nos interesa mucho su opinión. Nos interesa mucho conocer sus comentarios, lo que usted quiera decirnos y ayudarnos a construir este programa. Le voy a dejar los números telefónicos 41 55 10 60, 01 800 080 10 60. En redes sociales, Facebook Los Contertulios, Twitter arroba Los Contertulios. Y bueno, voy a saludar a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para nuestro público, un cordial saludo desde acá, desde la oscuridad del bosque. Muy bien. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Bien, Jaime. Bueno, yo estoy esperando que este sea un verdadero programa salvaje. Salvaje. Billy de Winter, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Entonces todos andamos bien. Todos aquí andamos bien, afortunadamente, ¿eh? Sí. Nos dedicamos a nuestro tema, Schwarzwald. A ver, vamos a pronunciar la palabra. ¿Cómo se dice en alemán Selva Negra? No tengo idea, dinos cómo. No tienes ni idea. No, Mario, decir, ¿te atreves pero a decir? Schwarzwald. ¿Eh? Schwarzwald. Ya la W no es B, sino Wald. Schwarzwald. Una chica. B. Casi. V. Willy de Winter, buen ejemplo para la pronunciación de la letra W. V. Willy Schwarzwald, Selva Negra. ¿Qué vemos? Que se pegó el adjetivo, se colocó antes del sustantivo. Schwarz significa negro. Negro, correcto. Y Wald, bosque. Bosque. Y ya aquí tenemos dudas. Wald es bosque, pero bosque grande generalmente, ¿no? Como en inglés, forest. Inglés, Wald, sí está relacionado seguramente con el inglés Wood. Y es típico el fenómeno dentro de la lengua alemana. Se puede aumentar cualquier palabra en forma genitiva, ¿ya? Posesión, de lo que viene antes. Entonces se dice la casa del hombre. Bueno, suena raro, pero se podría decir ya house. House es casa, hombre, man. Bueno, eso no se puede combinar mucho, pero casi siempre se puede. Se llama una lengua sintética que se puede pegar después de cierta palabra, ciertas palabras, otra palabra, y así hay palabras que cubren casi una o dos cuartillas, y podría, bueno, es exagerado, ¿no? Pero se puede aumentar una palabra al gusto para formar una parte o un elemento. Les voy a dar un bonito ejemplo. Es, por ejemplo, Eisenbahn Knotenpunkt hin und her Schieber. En español es, ahí te va, se analiza, hay una muy buena. Sí. Suben, estrujan y bajan. Y de sí, muy bien, muy auténtica la palabra. Es en alemán camión. Camión. Sí. O vagón del metro. También. rápidamente la explicación de la palabra. Eisenbahn se lee de adelante. Se comienza. Aquí en este caso comienza con la primera palabra. Eisenbahn es vía férrea. Vía férrea. Knotenpunkt es punto nodal. Punto de nudo. Punto nodal. Eisenbahn Knotenpunkt, sí. Es la persona que se dedica a manejar el guardavías, ¿no? Sí. Bien, bien dicho, bien. Bien presentado. Knotenpunkt hin und her Schieber. Schieber es cursor. Algo que se mueve. Y luego hin und her es para allá y para acá. Entonces el cursor se puede mover adelante y atrás. Y Knotenpunkt hin und her Schieber. Y es precisamente cambia vías, puede ser un hombre o el aparato, y entonces se puede todavía agregar más palabras que forman parte o elemento de la hilera anterior de palabras, y esa es una lengua sintética y cómodo, porque se puede agregar, formar nuevas palabras, como Schwarzwald. Una sola palabra, negra, selva, selva negra, ¿sí? Sí, sí. Arreola, Juan José Arreola, tiene un cuento que se llama El guardagujas. Que es más el guardagujas. Más correcto. Vamos a la pregunta, ¿no, Víctor? Claro que sí. Antes de que se nos haga tarde. Exactamente. Bueno, pues, una fácil y una difícil. A ver. A ver si pueden contestar las dos, si no, pues aunque sea una. Esta famosa película Sombra Verde de Roberto Gabaldón, de 1954, ¿a qué pareja tuvo como protagonistas? Sombra Verde. Sombra Verde. Y esta otra película reciente, El secreto de la selva negra, es una película alemana de 2010. Díganos quién fue el director. Bueno, ahí tiene las preguntas de Víctor Quiroga para esta noche, que estamos hablando de la selva negra. Llámenos, por favor, que se va a llevar un bonito libro esta noche. Le vamos a decir cuál es y regresamos. Teo se había dormido tarde aquella noche. Tenía que preparar la prueba de historia y estuvo lee que lee hasta que los párpados se le cerraban solos. Así que por la mañana, cuando sonó el despertador, se levantó todavía con sueño. Se metió en la regadera, que lo despabiló. Se vistió y bajó a desayunar. Se fue a la escuela. No se fijó que su sombra se había quedado dormida, muy arropadita ella en la cama calientita. Generalmente, la sombra de los niños anda pegada a ellos, a sus pies si camina, o a sus manos si se paran de cabeza. Generalmente. Pero ese día, la sombra de Teo tenía tanto sueño que se quedó dormida. La despertó el gato de la casa, que aunque tenía prohibido subir a las camas, en cuanto nadie lo veía, brincaba en ellas, sobre todo si sus dueños la habían dejado calientita. La sombra de Teo saltó de la cama, y al ver que su dueño no estaba, se sorprendió pero luego se alegró muchísimo. Estaba libre, podía moverse a su antojo e ir donde quisiera sin tener que ir pegada al niño que era su amo. Este es un fragmento del cuento La sombra de Teo. Lo escribió Hilda Rincón, que vive en Chiapas, entre flores, abejas, pájaros y muchos amigos. La sombra de Teo está incluido en Cuentero, ejemplar que te regalaremos el día de hoy. Los cuentos que conforman este libro fueron seleccionados por Valentín Rincón. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate Cuentero, selección de cuentos a cargo de Valentín Rincón. Llama al 4155-1060. Bueno, ya estamos de regreso. Mario, por favor. Igualmente, la selva negra pues está lejos de ser aquel bosque impenetrable que nos narran los cuentos medievales y cuentos infantiles, ¿no? Que inspiraban terror internarse en estos bosques. Es el bosque de la Caperucita, por ejemplo, pues, que donde ella elige el camino corto, el camino de las agujas, el camino de los alfileres, escoge el de los alfileres, que es el, pasar por el bosque, y donde se encuentra con el lobo, con las consecuencias que ya sabemos, ¿no? Pero también es el bosque donde, en el cuento de Hansel y Gretel, los padres en las épocas de hambruna abandonaban a sus hijos a su suerte, a ver si podían conseguir sustento encontrando nueces, raíces o lo que fuera, ¿no? Pero también pues lo más probable es que encontraran la muerte por falta de alimento. Entonces sí, tiene una sombra de leyenda este enorme bosque que está en la parte sur occidental de Alemania, precisamente bordeando el Rin, y del otro lado pues está del Rin, queda Francia o la provincia de Lorena, que en alguna época fue germánica, también fue de Alemania, y que se disputaron en varias guerras en el siglo XIX. Y esa frontera fue, el Rin como frontera la alcanzó por primera vez para Francia Luis XIV, pero los alemanes siempre desearon recuperar lo que ellos llamaban provincias germánicas de Francia, ¿no? Y la recuperaron en el 1870. Después Hitler brevemente reanexionó esas dos provincias al Reich alemán en el tiempo que duró la ocupación de Francia por los nazis, ¿no? Que fueron solo 4 años. Pero en general, ahora, claro, es un lugar encantador, turístico, y sin embargo, en la antigüedad, pues era algo, una barrera impresionante, que separaba dos mundos, ¿no? El mundo de la Galia y el mundo de la Germania. Y era una zona en permanente disputa entre el Imperio Romano y las tribus germánicas, ¿no? Hay un bosque, no precisamente en la selva negra, sino un poco más al norte, tuvo lugar una batalla extraordinaria, ¿no? Una batalla entre las legiones romanas de Varo, así se llamaba el general. Exactamente. Tenía mucho dinero. Tenía. Sí, de ahí viene el término mexicano varo, porque se devaluó este general, porque es precisamente pierde en los romanos. Tratan de someter a algunas tribus hostiles germánicas que vivían en esta zona boscosa. Y Publio Quintilio Varo era gobernador de la provincia de Germania Inferior, que se extendía hasta el Elba, es decir, era una buena parte de lo que es el sur de Alemania que dominaba el imperio romano. Entonces, en el bosque de Teutoburgo se enfrentan Varo y un general germánico llamado Arminio, que es Germán, ¿no? Finalmente. Y son derrotados los romanos, aniquilados totalmente por los germánicos. Y eso ocurre en el año 9 de nuestra era. Todavía vivía Augusto. César todavía era emperador, Augusto. César ya muy anciano. Y le toca sufrir esta derrota en el bosque de Teutoburgo, un poco al norte de la Selva Negra, que entonces no había una distinción entre ellos, entre todas estas zonas selváticas o forestales de Alemania occidental. Y se dice que Augusto César vagaba en las noches por su palacio en la montaña, en la colina capitolina, implorando: Varo, regrésame mis legiones, en latín, ¿no? Sí. pero hay una venganza. Tiberio, muere Augusto, entonces Tiberio manda a un personaje que lamentablemente no tuvo más preponderancia en la historia de Roma, que también se llamaba Julio César, pero era Julio César Germánico. Y Julio César Germánico se interna en estas selvas, en estos lugares, recupera los restos de las legiones perdidas, recupera las insignias. Una película no hace mucho, que cómo recuperan los romanos las insignias de estas legiones derrotadas que fueron tomadas por los germánicos, y derrota a Armani, pero queda el recuerdo de la primera gran derrota de Roma siendo ya imperio, ¿no? Claro, había sufrido derrotas antes, ¿no? Y había sufrido derrotas contra los galos, derrotas contra los partos, que eran los persas, pero nunca una pérdida de cerca de 25,000 hombres y de 3 legiones completas en una batalla apabullante. Y ahí en el bosque de Teutoburgo, que es parte de la Selva Negra, un poco al norte, se encuentra un monumento extraordinario dedicado precisamente a Arminio Germán, y es colosal. Uno se da cuenta por el tamaño de la gente que pues lo rodea. A ver si se ve en esta foto, no se ve una persona que es milimétrica, ¿no? Claro, para los alemanes representa un orgullo, uno de los momentos triunfales de la raza germánica en su lucha con las razas latinas, ¿no? Sí. En este caso. Pero sí, todo esto es parte del folclore de la Selva Negra. Víctor Quiroga. Sí, desde luego estamos hablando de la parte suroeste de Alemania, y seguramente se llama Selva Negra por lo bosque. No es la única Selva Negra en el sentido de selva tupida, las hay muchas: el Mato Grosso en Brasil, el Petén en Guatemala, etcétera, pero esa es la única que se llama Selva Negra. Debemos imaginarnos un bosque que tiene tantos árboles que aunque sea de día se ve oscuro, a menos que el sol esté en el mero cenit, pues ya se ilumina un poco ahí. Pero sí, pues seguramente es el origen del nombre. Ya que mencionas al lobo de Caperucita, voy a hablar del lobo yo también. Esta especie de mamífero que pues da origen a los perros, ¿no? al perro, a las diversas razas de perros. Viven esos bosques que antes en manada, pero hay una especie que vive en las estepas del norte de Alemania, en el Turquestán y hasta Mongolia, y se llama el lobo estepario. El lobo estepario es un poquito más solitario. Es posible ver a lobos solos buscando su alimento durante semanas. Después buscan a la manada, pero es ligeramente más solitario. Y hay una coincidencia con la biografía de Genghis Khan, porque él pertenecía a la tribu de los lobos, todo esto desde luego en lenguaje mongol, a la tribu de los lobos. Pero su padre es traicionado, lo matan, y él con su familia tiene que huir a las estepas y a arreglárselas solo. Ese es el motivo por el cual este autor que hace la biografía de Genghis Khan le llama a su obra El lobo de las estepas. Estoy hablando de Kohn y Gulden, que es una extraordinaria biografía de Genghis Khan. Esta idea del lobo estepario como solitario seguramente es la que estaba en la mente de Hermann Hesse cuando escribe su gran novela. ¿Qué se llama así? El lobo estepario. Y recordemos que pues es una historia sobre un hombre en una crisis existencial, ¿verdad? Cuestionándose el mundo de ese momento y despreciándolo por un lado, pero de alguna manera sin poderse despegar de él. Hermann Hesse nació en la Selva Negra. Es uno de los famosos oriundos de aquel lugar. Donde él nació, pues ahí está el museo de Hermann Hesse, con las cosas que le pertenecían, obviamente la librería con sus obras, etcétera. Y por último diré que este título inspiró a un grupo de rock germano-canadiense-norteamericano que se puso, Stephen Wolf. Es famosa su obra esta de Nacido Corto, para ser salvaje, ¿no? Y que el nombre se dio en inglés, en alemán, ¿o en qué? ¿El nombre de qué? De los músicos. Stephen Wolf. Así se llaman. Igual. Wolf. En alemán. Sí, igual que la obra en alemán. Y este es el periplo que hago acerca del lobo de las estepas. Bueno, recuérdanos la pregunta, Víctor, ya llegamos a la mitad del programa, fíjate, nada la más. La película Sombra Verde, no sé si dije hace rato Selva Verde, creo que... Bueno, Sombra Verde. ¿Dijiste Sombra? Sombra Verde, sí. De Roberto Gabaldón, 1954. ¿Quiénes son los dos fabulosos protagonistas? Los actores principales, ¿no? Sí. Y en esta película más reciente, 2010, El secreto de Selva Negra, ¿quién es el director? Bueno, llámenos, por favor, llévese el libro Cuentero de los hermanos Rincón, una selección de Valentín Rincón, ilustraciones de Alejandro Magallanes, de Nostra Ediciones. Son nuestros amigos, los hermanos Rincón, de vez en cuando vienen a visitarnos. Llévese este libro porque está muy sabroso. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente. fotos, imágenes y lo que quieras proponer. Envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Bueno, estábamos oyendo el cucú, porque los relojes cucú o cuco... Vaya, cucú. Son cucú. Sí, son pues famosos. Muy, muy famosos en Selva Negra. Cuco Sánchez. Cucú, sí. Cucú Sánchez. Sí, sí. Tenían su hijito cuquito. ¿Que era cantor? ¿O? Sí, sí, sí. Un sí, cantor. Sí. Exacto, exacto. Billy de Winter. Sí, la zona es ya antes de una selva cerrada, ya se han convertido en un enorme centro turístico con el Europa Park temático, como Disneyland, pero al estilo alemán, y muchos pueblos y spas. Hay un lugar que sí, el más famoso es Baden-Baden. Bad es baño. Baden-Baden se repitió. Como en México tenemos a Meca-Meca. ¿Eh? Sí. Eso. ¿Eh? Como en México aquí a Meca-Meca. Sí, como y José. Y allá José. En Alemania, ¿eh? Como José José. José José. La isla célebre en el Pacífico. ¿Ya? Bora Bora. Bora Bora, sí, sí ahí. Sí. Nombres que se repiten. Como el chango de los hermanos Gursa, que se llamaba Chucho Chucho. Chucho Chucho. Chucho Chucho. Está gracioso. Sí, la repetición de una palabra siempre tiene su gracia. Sí. Y se puede hacer de todo. Rentar coches y en bicicleta y se va por la ruta de Uhrenstrasse. Literal es Uhren, es horas, pero con la idea de reloj, Strasse es calle, o sea, la ruta de los relojes cucú, y hay relojes así de tamaño de una casa, aquí tengo una foto con todos los atributos, y en la hora entera sale cucú, cucú, cucú, lo estoy imitando muy bien, aunque no sea fabuloso. Sí. Y es realmente es un lugar para el visitante, para el latinoamericano, el mexicano, es una zona fantástica. Las casas, todo tiene un entramado de madera muy típico del lugar. Son casas en su estilo auténtico y se puede hacer todo. Ya hay cascadas, hay una, no sé si conté el otro día, del libro para niños, Bulk de Beer, Bulk es nombre propio, Beer es oso, o sea, el osito Bulk, que aparece en la biblioteca de cada niño de Alemania y de Holanda. Bulk de Beer es un osito de esa región, y su comida favorita es, ¿qué será? ¿Qué será? La miel. La miel, bueno. La miel, porque sí. Es tomado la realidad. O sea, es una historia de fantasía, pero tiene elementos verdaderos, elementos auténticos. A los osos les gusta, aunque ya no sabemos, no tenemos tantos osos, pero les gustaba la miel. Y allá se puede ir con bicicleta por todos lados y sentarse en las terrazas, cubren la casi todo el camino, entonces interrumpe el paso del público que camina o que vaya en bicicleta. En Polanco no se puede, ahí tenemos la ciclovía y tenemos el lugar de las terrazas para el público, pero allá no importa, allá tienes que dar preferencia a la ciclovía y a las bicicletas. Los lugares son famosos allá. Friburgo es el más, dice, emplazada en la llanura del Rin, a poca distancia de las fronteras francesas y Suiza. Es una ciudad perfecta para explorar el sur de la Selva Negra. La catedral y el barrio antiguo que se agrupa a su alrededor son imprescindibles. Luego hay otro lugar que se llama Kaiserstuhl. Stuhl es algo como asiento, silla, asiento del emperador. Es una colina comparable con Monterrey y la... ya en el monte ahí en Monterrey, y Höllental, que significa literalmente Valle del Infierno. Hölle es infierno. Lago Titicaca, ya en Perú tenemos Lago Titicaca, pero se quitó el alemán la caca y nada más quedó Titicaca en alemán, o sea el mar Titi. La población de Titisee-Neustadt es una ciudad a orillas del lago y concentra la mayoría de infraestructuras turísticas. Es una zona ideal para practicar, aquí dice, senderismo. ¿Qué sería en español? Senderismo. Así se dice en español. Así se dice en español. Senderismo. Y es una palabra que utilizan tanto los que compiten a campo traviesa caminando, como los que van en bicicleta y los que van en motocicleta. Sí, por los senderos. Son, ¿no?, senderistas. Hay un sendero célebre, que es una ruta en Estados Unidos, que va a todo el largo de los Apalaches, de parte de Florida. Para bicicleta y coche. Hasta Maine. Sí. Y es interesante, una película no hace mucho al respecto. Bueno, ahí en la precisamente en la Selva Negra, ya cuando la misma se aproxima a la orilla del Rin, pues los alemanes construyeron lo que era su respuesta a la línea Maginot. La línea Maginot fue una serie de fortificaciones que construyeron los franceses de su lado de la frontera para resistir un posible ataque alemán. Los franceses la construyeron nada más en lo que es la frontera con Alemania. No imaginaron tontamente que Alemania simplemente invadiría Bélgica y Luxemburgo y pasaría como si nada, ¿no? Pues sí, pero los alemanes, la puerta de esquina, los alemanes sí construyeron una línea fortificada que es uno de los atractivos turísticos todavía, la línea Siegfried Line, que llega desde la frontera con Suiza en Basilea, que es precisamente la entrada a la Selva Negra desde Suiza, y sí llega hasta Holanda, hasta la parte sur, un buen tramo de la frontera entre Holanda y Alemania. Pero las fotografías y la posibilidad de visitar los búnkers en ambos lados de la frontera. ¿Has visto alguna vez un búnker, Mario? Sí, ¿un búnker? Sí. En Normandía. Es muy bravo, es escalofriante, porque los gruesos de las paredes son así de metro a metro y medio, dos metros, grueso de la pared. Y dentro de esta mole construcción bárbara hay unos hoyos para Para las armas, un búnker y actualmente se ha internacionalizado esta palabra como fortificación exagerada, pero fue un invento alemán y ni con bombas desde aviones se podría destruir los están búnkers. Ahí en las como testigos mudos de la sí. terrible guerra están sí. las fortificaciones en ambos lados de la frontera franco-alemana. Sí, Víctor. Muy bien. Bueno, pues el Danubio, el Gran Danubio, es uno de los ríos más largos de Europa. Nace justamente en la Selva Negra. Sí. Y corre hacia el este para terminar en el Mar Negro, en el delta de Rumania. Pero tiene momentos muy interesantes. Por ejemplo, cuando está saliendo de la Selva Negra hacia el valle, en una ciudad que se llama Tultigen, déjenme ver cómo se llama esa, pasa una cosa muy interesante. En el caudal del río se pierde, es decir, hay un sumidero, así se llama, sumidero del Danubio, y se pierde durante días, generalmente son 3 meses en que en ese cauce no hay agua. Tratemos de imaginar cómo baja de la serranía de la Selva Negra hacia una especie de valle. Y hubo un récord, 1970, hubo casi todo un año, 319 días en que estuvo seco. Resulta que en esa zona, todavía estamos dentro de Alemania, hay porosidad, esa agua se hunde y se va hacia el sur, por vía subterránea, hasta que sale ya antes de llegar al lago Constanza. Recordemos que el lago Constanza también es como una especie de frontera entre Suiza y Alemania. Pero el agua que logra pasar por ese lugar, pues continúa su viaje y no deja de ser un río caudaloso. Hay una historia interesante cuando en el siglo XIX, 1870 y tantos, se pudieron unir 2 ciudades, una se llamaba Buda y otra se llamaba Pest. Así durante mucho tiempo se llamaron porque las dividía el Danubio, hasta que se hizo el gran puente que las unió y surgió, y por primera vez esas 2 ciudades se convirtieron en una para llamarse Budapest. Fíjate que Claudio Magris, sí. el gran escritor italiano, sí. extraordinario escritor italiano que hay que leer, Claudio Magris, tiene un libro pues capital de su obra y de la literatura del siglo XX, que se llama precisamente El Danubio, y él dice del Danubio, se refiere a él, dice, el sentimiento predominante de su libro es ese, la cultura europea es como el Danubio que atraviesa fronteras nacionales, humanas, psicológicas. El Danubio es el símbolo de estas diferencias, pero también del rescate de su unidad. Bien, son cosas que sí. hacen falta últimamente, bien sí. dicho. Sí, sí, sí. Notable, sí. porque es navegable sí. en buena parte. Y por buques de mediano calado, sí. porque es una forma en que las industrias se abastecen. Bueno, por último diré del Danubio que Johann Strauss, hijo, nació en Viena, a orillas del Danubio. Así que lo tuvo en su corazón todo el tiempo y eso le inspiró a titular a su gran vals El Danubio Azul. Y dice Magris, el viaje, a propósito de lo que vivimos ahora, el viaje es una posibilidad de salvar esas fronteras, igual que la salva el río, preservando siempre la diversidad. Eso es el Danubio. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes a seguir platicando sobre Selva Negra. No tardamos. se te ocurre en 140 caracteres? Participa vía Twitter, @ los contertulios. Es el Danubio Azul de Strauss, Johann Strauss. La Orquesta Filarmónica de Berlín, es, por cierto, Dani lo tomó del soundtrack de 2001, Odisea del Espacio. La exposición de Kubrick, Stanley Kubrick, en la Cineteca Nacional, no se la pierdan, es extraordinaria exposición y ya se va a ir pronto. Si es que ahí hay cualquier cantidad de cosas a propósito del cine de Stanley Kubrick. Ah, les quería comentar, me decía Pita que los teléfonos están descansando un poco, se pusieron en huelga esta noche. Ah, es que son mujeres las teléfonos. hoy descansaron, entonces no hemos podido recibir sus llamadas, tenemos algunas comunicaciones por las redes sociales, ahorita les comentaré algunas de ellas, ¿verdad? Sabemos que están ahí con nosotros, sentimos el palpitar de su corazón muy cerca de nosotros. Sí, qué bonito. Hay que aprovechar para decir que es un día para reflexionar sobre todo este asunto de los derechos de la mujer, que bien se los merece y que ha ganado poco, por desgracia, sobre todo con ciertos gobernantes de ciertos países que no respetan a la mujer. Pero bueno, el cucú, esta ave canora, ya se mencionó que en esta zona, no nada más en la Selva Negra, sino entre la Selva Negra y Basilea, es una costumbre en el norte de Suiza y en el sur de Alemania, en la parte artesanal de producir estos relojes de cucú. Y ya se mencionó que el más grande está en Triver, un poblado también dentro de la Selva Negra, según el libro de récords de Guinness. Pero es muy interesante cómo se cría el cucú. Fíjense que la madre, cuando va a empollar, no lo hace en su nido, sino busca el nido de otra especie que ya esté hecho. Y ahí claro, lo coloca. Los estudios se han dado cuenta que todo tiene un mecanismo. Primero, se fija que sus huevos sean parecidos a los de aquella especie para que no los identifiquen. En la competencia. Entonces, la madrastra, la de futuro cucú, pues lo empolla sin darse cuenta que no es suyo. Y cuando están haciendo los suyos, nace antes el cuco. Sí, y o tira los huevos o tira a las crías ya nacidas, sí, de la verdadera madre, de la dueña. Es mucho más grande. Es mucho más grande. Y puede quedarse solo. Y hay escenas en documentales donde la madre pequeñita le está dando de comer todavía al enorme cucú, que es 5 o 6 veces más grande que él, porque para el cucú pues todavía está pequeño, ¿verdad? Y ya que se puede independizar, pues se sale del nido. Pero fíjate nada más, es una especie de tragedia aviar. Me acordé del patito feo, ¿verdad? Sí, pero es el patito cucú, el patote. Patote terrible. Sí, Billy. Sí, no, te estoy escuchando. No, el pato. ¿El pato? ¿Cómo va la historia del pato? Bueno, ¿sí? que no es, en realidad es un pato, es un cisne negro. Es un cisne negro, pero pasa como esta historia que cuenta Víctor, ¿no? Y lo cría una pata y es feo. Pero porque es diferente, es distinto. Porque es distinto. Ya ves que luego hay algunas personas que piensan que lo distinto es malo. Oh, ¿verdad? Según. Sí, y luego hasta toman represalias. Sí, no los educaron correctamente. Víctor, ¿qué tenemos por ahí? Ah, bueno, perfecto. En inglés le dicen Black Forest. Y como se mencionó, pues es una estructura que es saliente. Pero los geólogos han descubierto que está esa serranía, que debemos imaginarla alargada, está entre dos fallas geológicas. Es decir, que se han estado moviendo. Esto es una cosa muy interesante, porque los que nos podemos leer un poquito esto de la geología, estamos acostumbrados a que haya placas tectónicas y que se mueven y generan los terremotos y están generalmente en las costas. Pero resulta que también en tierra firme las hay. Y se ha descubierto que lo que se llama Selva Negra fue producto de un movimiento tectónico que levantó esa serranía. Bien, hay una película de Martin Scorsese que se llama Hugo, o Hugo Cabret, y el personaje, que es un niño, se roba piezas mecánicas porque quiere activar a un autómata. Pues es el caso, esos autómatas realmente existieron. Por ejemplo, Friedrich von Knaus, que nació en la Selva Negra, fue un creador famoso de autómatas. Por ejemplo, hizo uno como el de la película de Hugo, un autómata que escribía. Dice en sus biógrafos que era un aparato de 2000 piezas. Tratemos de imaginar lo difícil que es algún de los antiguos robots, ¿verdad? Lo que serían en esa época los robots, que se llamaban autómatas, para que pudiera escribir. También creó otro autómata que pronunciaba las 5 cuerdas vocales. ¿Qué te parece? Claro. Las 5 notas. Sí. Sí, yo creo que esa película Hugo que mencionas, está un poco, hace algunos homenajes a Méliès. Claro que sí, ¿no? Sí. Y que además es cierto que él se desapareció durante un tiempo. Y se puso, efectivamente, lo encontraron vendiendo juguetes en la estación del tren. Sí, porque perdió todo su dinero. Es muy biográfica. Sí. Yo no sé, Pita, cuánto tenemos que tú dinos. Ya se acabó el programa. Sí. Ya se acabó el programa. A ver, porque aquí hay algunos comentarios. ¿Ya? Bueno, pues vamos a la respuesta. Yo tengo aquí, dice María García por Facebook, dediquen un programa a la industria relojera. Sí. Que nos escucha siempre, muchos saludos. Bien, merecido. Esteban García, les comparto uno de los relojes Cuco de la familia García Lira. Oh. Y manda ahí la foto. Cuco. Muchas gracias, Cuco. Está muy bonito. Y da su respuesta, ¿verdad? Esteban García da su respuesta. Que además... ¿Qué gana? Bueno, ¿un cuco? Un libro. Ah. Fuiste, yo supe que en el bosque de la China una china se perdió y como era de noche se asustó. Pero lo menos que le pasó. Era otro bosque. En Twitter, Eugenio Aquino, a este tema no le entiende mucho, pero que nos escucha muy atento. Sí, pues bueno. Muchas gracias. Vamos a la respuesta, ¿no, Víctor? Sí, cómo no. La pareja protagonista de Sombra Verde, pues fue Ricardo Montalbán y Ariadne. A veces escribía Ariadne, a veces Ariadna Welter. Sí. ¿Quién dijo la película El secreto de la selva negra? Thorsten Netter. Bueno, Esteban García fue el que respondió por Facebook a esta pregunta de Víctor. Y es que se lleva el libro. Se lleva el libro cuentero de los hermanos Rincón. Ya nos vamos, ¿verdad, Pita? Corriendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿El libro? El viernes, sí, Pita, sí, claro. El viernes, a partir del viernes, venga, señor García, con una identificación. Ángel Urraza, 622 en la del Valle, por su libro.